baby. Si yo con mi voz, a puro olor. Escúchame, nena, te vengo a cantar. Él es Iván y yo Dincho Man. Y no quiero que vuelva. Si te hace como una.